de tu vida digital en Territory Mac. Seguimos en Territory Mac y entramos en la recta final del programa con Sergio Navas, editor de Isenacode.net, para conocer sus recomendaciones en juegos y aplicaciones. Sergio, ha pasado el verano y ya estamos de nuevo en antena. Eso es, Jaume, ya estamos de vuelta. Muy buenas a todos y espero que hayáis pasado un excelente verano. Sergio, la actualidad nos abruma. ¿Qué opinión te merecen los nuevos iPhone 6? Pues lo cierto, Jaume, que este iPhone 6 me trae sentimientos cruzados. Lo cierto es que me parece un genial dispositivo, el mejor iPhone jamás construido. Pero lo cierto es que me parece un pelín más feo que el iPhone 5S, que tenía un diseño realmente encantador. Esto ya, para gustos, los colores obviamente, ¿no? Por otro lado, parece que tenemos una evolución del iPhone 5S. Simplemente han ampliado un poquito la pantalla. Por todo lo demás, sí que mejoran ciertos detalles, que luego con el día a día seguro que notas mucho la diferencia. Pero realmente el que tenga un iPhone 5S, si no necesita una pantalla mayor, yo creo que puede aguantar una temporada más, Jaume. Estoy de acuerdo contigo, bien dicho. ¿Qué nos has preparado para el primer programa de esta nueva temporada? Venga, es verdad, Jaume, vamos a la nuestra. Vamos a hablar de aplicaciones para poder sacarle el máximo partido a todos esos dispositivos nuevos, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C o el que tú tengas a mano, porque la verdad es que todos funcionan realmente muy bien. Vamos a comenzar hablando de la Liga de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional, Primera y Segunda División. Una aplicación nuevecita que se llama Virtual Arena. Con ella vamos a poder seguir la Liga BBVA, Primera División, la Liga Adelante, Segunda División, con una dosis virtual bastante interesante, porque nosotros, mientras vemos los partidos, tenemos una Virtual Arena con la cual nosotros vamos a hacer un seguimiento a nuestro jugador favorito e incluso a posteriori vamos a poder analizar los partidos de una forma un poquito más técnica con una revolucionaria aplicación, pues al final bastante interesante, que además nos va a dar información, obviamente, de cuáles son los mejores los resultados de los partidos, nos van a dar las puntuaciones de los máximos goleadores, incluso tenemos una especie de ranking de los mejores jugadores de cada jornada. Si realmente os gusta el fútbol, yo creo que esta aplicación es un imprescindible, Jaume. Ya está bajando. Cambiando de tema, no sé si te ha pasado lo mismo este verano, pero yo he visto muchos más iPhones que cámaras fotográficas compactas. ¿Tú también te has dado cuenta? Sí, sí, Jaume. Lo cierto es que los iPhones son como cámaras fotográficas y tenemos multitud de aplicaciones. Aquí en Territory Mac hemos analizado varias aplicaciones y os voy a recomendar una que me encanta, que es completamente gratuita y que para mí es la mejor aplicación de edición fotográfica. Se llama Photo Editor de Aviary, una aplicación realmente muy completa con la cual podemos hacer cualquier cosa. De base tenemos diferentes filtros y presets para poder mejorar la fotografía sin nosotros hacer más que un toque, pero además podemos añadir marcos, podemos poner pegatinas para ponernos un sombrero, un bigote o lo que sea, podemos también desenfocar la escena selectivamente, podemos recortar, ajustar, muy importante, contraste, brillo, saturación, nitidez y todo esto por separado, pues para mejorar las fotografías yo creo que está súper bien. Tenemos la opción de salpicar, o sea, podemos dejar una zona en blanco y negro, una zona en color, podemos dibujar en la fotografía, podemos añadir texto, corregir ojos rojos, blanquear zonas que han quedado un poquito sucias en la escena, podemos desenfocar selectivamente tocando e incluso os diría que podemos realizar esos memes tan divertidos que nos mandan por WhatsApp con un texto arriba, un texto abajo y la fotografía en medio descriptiva, ¿no? Yo creo que es una aplicación imprescindible porque además es que es completamente gratis, Jaume. Sergio, ¿y el juego de la semana? Venga, Jaume, tienes razón. Vamos a cerrar el círculo. Hemos hablado de ocio con el fútbol, hemos hablado de fotografía, vamos a hablar un poquito de videojuegos. Vamos a hablaros de la sorpresa de Dong Nguyen, el creador de Flappy Bird, acaba de sacar una aplicación denominada Swingcopters. Muy similar a Flappy Bird, esta vez tenemos que ir subiendo para arriba y es muy complicado de jugar tal cual lo era el Flappy Bird. Simplemente es completamente gratis, os lo podéis descargar y probarla porque es súper adictiva y el objetivo del juego es llegar a conseguir la mayor puntuación que puedas y competir con tus amigos, porque todo el mundo ya está jugando al Swingcopters. Bueno, ya, esto ha sido todo por hoy. Repasamos, estas han sido las recomendaciones. Virtual Arena, una aplicación imprescindible para seguir toda la actualidad de la Liga Profesional de Fútbol. Foto Editor de Aviary, una aplicación gratuita de edición fotográfica. Y el videojuego gratuito que todo el mundo está jugando, Swingcopters. Los enlaces los encontrarás en nuestra página web en territorymap.com y en nuestras redes sociales. Sergio, gracias por tus recomendaciones y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la atención y hasta la semana que viene. ¡Chao! Ya sabes que esperamos tus comentarios en Twitter con el hashtag Territorymap.